¿Qué tal, amigos? Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Dale, muchísimas gracias, Betty. Betty, como siempre, bien linda aquí en Radio Universidad Veracruzana. Pues sucede que esta mañana salí muy tempranito para acá, Radio UV. Venía en el taxi tranquilamente organizando algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes. Y todo el café en mi termo se me derramó. Y pues nadie más feliz en el mundo que mis estudiantes, porque la evaluación que traía en mi bolsita de la Universidad Veracruzana toda se mojó. Y Betty me salvó el pellejo porque me acaba de regalar una tacita con café. Pero bueno, no se preocupen, jóvenes, señoritas, si me están escuchando, nos vemos a las 11 en la clase normal, la sesión hoy de Interacción Cultural México-Estados Unidos. Y vamos a escuchar sus exposiciones y no se preocupen, evaluación tendremos, no pasa nada. Bien, fresca la mañana, fría, y les quiero compartir algo antes de iniciar con la información. Quiero compartirles a aquellos niños que hoy por alguna razón no quisieron asistir a su escuela por el frío, o su escuela les permitió no asistir, o dijeron simplemente no quiero ir al Festival de la Revolución Mexicana y me quedo en casita y hago un tremendo puente desde viernes, sábado, domingo, lunes y regreso hasta el martes. Gracias, Betty, por esto. No sé qué iría sin ti. Todo mojado, todo aquí está, el pantalón lleno de café, gracias por el papel, por todo. Bueno, les traigo a ustedes lo siguiente, niños, para que estudien, para que repasen, si van a estar en algún aparato electrónico, el que sea, iPad, iPod, lo que sea, checando algunas cosas, les sugiero que con papá, mamá, pues vean algunas páginas históricas, que conozcan el trasfondo histórico de lo que es México, lo que es el mundo, lo que es la Revolución Mexicana, por qué se dio esa Revolución Mexicana. ¿Por qué según Carlos Garrido, en la Revolución Mexicana, muchos campesinos del centro y norte del país se fueron a Estados Unidos, salieron huyendo por estas situaciones de armas y demás? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y para acompañar esa revisión histórica, traigo para ustedes una cajita con tres sobres, bueno, creo que son cuatro, de palomitas de maíz palomero orgánico. Fíjense bien y no se rían, ¿eh? Son maíz palomero orgánico. Libre de pesticidas, libre de químicos, en fin, lléveselo. Por favor, quiero que se lo lleven. Y para los papás, mamás o el hermano mayor que esté con ustedes, su hermana mayor, orientándolos respecto a por qué Carlos Garrido argumenta que la revolución también generó procesos migratorios a Estados Unidos e incluso hacia el sur, hacia países centroamericanos y Europa. Un café. Les tengo un café, una bolsita de café orgánico también de lo que antes fuera territorio guatemalteco, de Chiapas. Un café de Chiapas. Entonces, ¿qué les voy a compartir en esta rifa? Unas palomitas, maíz palomero riquísimo, es del que me encanta a mí, créanmelo. Y no soy fresón, ni fifi, ni nada de esas cosas. Simplemente, por mi edad, pues ya no frito tanto el, el maíz palomero, ahora lo pongo ahí a calentar al sol o a o donde sea, Chucho, y ya tengo palomitas orgánicas y café. Pasen un bonito fin de semana, como gusten. A mí me encantaría que fuese rodeado de esas personas, de esos seres humanos que llenan su vida. Llámense papás, abuelos, mamás, hermanas, tíos, amigos, seres humanos que estén con ustedes compartiendo todo en la vida. Y qué mejor también que compartir algo para la pancita. Palomitas y un cafecito bien sabroso. Creo que por aquí anda alguien en la cabina. ¿No? Es que hablé con Betania, ¿tú crees, Chucho? Y en un par de semanas vamos a tener invitado el tlacuache fronterizo. Creo que el tlacuache fronterizo se va a aparecer en las navidades para... En las vacaciones de diciembre para platicarle a los niños de varias historias de migrantes y cómo él en la frontera los ha apoyado y demás. ¿Qué fue eso? Es que se me conmovió el corazón porque... yo he visto muchas cosas en la frontera con los migrantes, amigo. Sí, tlacuache, tranquilo. Sabía que andabas por aquí, pero ¿qué te parece si mejor... le pides a los papás o a los niños que llamen para que se lleven todo esto? Llamen y llévense las palomitas y el café. Este hombre es muy sensible, Chucho. El tlacuache fronterizo. Muy sensible. Es que me gustaría que me las regalaras a mí en lugar de rifarlas. No, espérame, no. Ya avisamos que se va a rifar y listo. Llamen entonces al 00. Hasta que se les canse el dedo. No seas bromista demasiado. Bueno, Chucho, vámonos con México lindo y querido. Y después de esta rola fantástica, perdón por la expresión tan coloquial, pero tiene todo un trasfondo de arte, de música, de nación, de país, de tierra, de folclore, de naturaleza y demás. En la voz de Jorge Negrete, ya saben cuál. Despertar la mañana quiere contar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de lindo y querido. Puedo lejos de ti, venido presto, dormido, y que me traigan aquí. Fantastic. En un sentido irónico, fantastic. Es decir, Trump estaría de acuerdo con que esta es una melodía fantástica, Jorge Negrete. Y también rememorando lo que fue nuestra tierra, que de facto, de hecho, sigue siendo por la presencia de millones de mexicanos ahí en California, tenemos como fondo esta melodía de California Dreaming. Porque brevemente analizaremos en un par de segundos lo que es imposible hacer. Pero en el caso de Estados Unidos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si un país, si un gobierno, sobre todo, si un presidente, y bueno, Chucho, la CIA siempre nos está escuchando en todo momento, pero espero que la UV no la escuche. Pero si George Bush es severamente cuestionado por haber gestado al interior de la Casa Blanca, FBI, CIA y demás, el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿por qué no aceptar la hipótesis que varios californianos están comentando por las calles, transformando esta hipótesis casi ya en argumentos sólidos? Los incendios que se están, por la naturaleza misma, lluvias, frío y demás, sofocando hasta el día de hoy, los incendios fueron provocados. Se habla de que en el contexto de las elecciones intermedias que se dieron en Estados Unidos días atrás, el resultado no favoreció a Donald Trump y por consiguiente las represalias que se tomaron para aquellos estados promigrantes, en otras palabras, en castigo a aquellos estados que no votaron en su mayoría por el país, por el Partido Republicano, o sea, por Trump, pues están sufriendo severas represalias, recorte de presupuestos, recorte de personal militar y lamentablemente en California se dice que, considerando que es un estado donde abunda la vegetación, los cultivos y demás, pues es el pretexto perfecto para simplemente decir, en California las autoridades estatales y de los counties locales no prestan atención a la protección forestal. Por eso tienen esos incendios. Pero todo coincide en días antes, como si fuese una, días antes de las elecciones intermedias, como si fuese una preamenaza, preaviso. Ahí les va un incendio, aguas, se puede extender. Después de las elecciones quizás se extienda el fuego, cuidado. Y después de las elecciones, coincidentemente, al no tener la mayoría de votos los republicanos, coincidentemente California se empieza a incendiar. Es devastador aceptar que esto puede ocurrir, pero tan solo lo de las Torres Gemelas, las intervenciones militares en países centroamericanos, así como el trato que se le está dando a los niños y mujeres en la zona fronteriza, pareciera indicar que la hipótesis de los incendios inducidos puede ser rechazada o aceptada. Y esto en Estados Unidos. Es para la reflexión y sobre todo para que la acción nos lleve a no proceder jamás, en el caso de México, de esta forma, donde pues tristemente pasan muchas cosas, de las cuales en materia migratoria les hablaré. Bien, el señor Romeo González Ramírez nos... Rodrigo, bueno, el señor González Ramírez se anota para la rifa y nos felicita por el programa y a toda la radio V. Chucho, fuerte abrazo de nuestro amigo González Ramírez. No me sé si es Rodrigo o Romeo, pero aquí dice algo. Corríjanme, por favor. Gracias, amigo. Anotado para la rifa. Bien, vamos a enlazarnos con Susana Castillo, que hoy en su reflexión migratoria nos va a comentar respecto a lo que está ocurriendo en la zona fronteriza. ¿Qué pasó, Chicho? Sí, es Romeo, dice Berta. Romeo, perfecto. Gracias, amigo Romeo. Fuerte. ¡Ah, Romeo! Oye, de esta obra literaria de William Shakespeare. ¡Ah, bien! William Shakespeare. Oye, ¿por qué no leer con los hijos, con la familia, algo de William Shakespeare, Romeo o algo parecido, con estas palomitas y este cafecito que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes? Vamos con Susana Castillo, quien nos va a platicar de manera crítica y propositiva lo que está ocurriendo en el contexto de esta caravana de inmigrantes centroamericanos acá en el norte, acá en ciudades mexicanas, acá por Tijuana. Susi, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto escucharte como siempre. Tristes por no tenerte aquí de manera presencial como fue la semana anterior, pero contentos de saber que estás siempre con tu mirada migratoria crítica. Compártenos. Aquí lo siempre pendiente de Veracruz, tierra de migrantes. Pues bueno, ya escuché que comentaste de sobre qué voy a hablar. Y efectivamente, más de 2.000 migrantes aproximadamente ya llegaron a la frontera norte de México con Estados Unidos, al norte de nuestro país. Y el recibimiento que tuvieron por parte de los pobladores, o de una parte de los pobladores, porque no podemos generalizar, pues no ha sido el más afortunado para ellos. Y pues también hubo reacciones por parte de integrantes de la caravana ante tales agresiones, porque incluso llegó a haber como conatos de enfrentamientos físicos, ¿no? Y esto aunado a que el municipio no fue rebasado, o sea, los preparativos que ellos habían hecho para recibirlos fueron completamente rebasados por la cantidad de personas. Las carpas, los albergues, los centros de acopio, todo se rebasó totalmente. Se acabó todo en una hora, supongo. Y incluso Irineo Mujica, que es el representante de la organización Pueblos Sin Fronteras y quien ha estado al frente de esta caravana, calificó al albergue de la zona norte como una cárcel. Y por eso fue que muchos tomaron la decisión de no aceptar el apoyo y mejor dormir en las calles, porque dice que se sentían más bien como si fueran presos, ¿no? Entonces tienen mucho temor de que las mismas autoridades mexicanas les impidan sean como el primer gran filtro antes de su ingreso a Estados Unidos, ¿no? Antes de solicitar asilo en Estados Unidos, que así es. Okay, México sea el primer gran obstáculo para impedirles esa solicitud. Así es, que las autoridades mexicanas los retengan y entorpezcan pues su paso, ¿no? Que de por sí, bueno, ya también sabemos que en la frontera están preparados, ¿no? Ya están han reforzado con estos alambres de púas gran parte de la valla, la parte superior del muro, ¿no? que ya existe, han reforzado como las partes por las que piensan los estadounidenses que se podrían, que, bueno, la policía estadounidense, que podrían entrar los migrantes. E incluso por eso ya esta primera caravana de las cuatro caravanas que ingresaron a nuestro país, aunque hay que recordar que la cuarta caravana fue detenida en Tapachula. Sí. Entonces, estos migrantes que están llegando, que ya llegaron a Tijuana y que continuarán llegando, forman parte de la primera caravana. O sea, los que ya llegaron forman parte de esa primera caravana que le tomó aproximadamente unos 38 días cruzar el territorio mexicano, o bueno, desde que salieron de su país, cruzar el territorio mexicano para llegar a Tijuana, en donde se encuentran en ese momento. En Coahuila también hay varios grupos de migrantes. Son los que están, digamos, rezagados, ¿no? Sí. Eso leía, que en Sinaloa, en Sonora, ¿no? Pero, bueno, esperan la llegada en Tijuana de aproximadamente unos 2.000 y 3.000 migrantes más, y que, bueno, como bien comentabas, inicialmente van a buscar asilo en Estados Unidos, pero si no lo consiguen, están considerando Canadá como otra posible alternativa. Sí, y esta alternativa, como tercera alternativa, están viendo también a México, donde platicando con una persona vía telefónica me decía que probablemente el asilo que soliciten en México tenga dos sentidos. Uno, realmente por querer permanecer a salvo de lo que viven en Centroamérica, y dos, para tener una, pasar el rato acá en México un par de meses y después intentar cruzar de manera individual hacia Estados Unidos, ¿no? Pero estas son, son cosas que tienen que analizarse, porque quien realmente solicita el asilo es porque, porque realmente corre peligro su vida, como bien lo señalas. Y quien dice, bueno, échenme la mano para estar acá un tiempo y a ver qué hago mientras cruzo por el muro, pues todo eso significa que, en pocas palabras, las autoridades migratorias mexicanas tienen mucho trabajo en términos de las entrevistas que van a hacerle a quienes soliciten el asilo. Y a diferencia de Estados Unidos, quiero decirte una realidad. El personal migratorio de la COMAR, que es la Comisión de Refugio y demás, en México, solamente son 40 personas distribuidas en Distrito Federal, Chiapas y Veracruz. Y son personas que nadie las evalúa, nadie vigila el cómo hacen las entrevistas. Y hay casos de familias enteras en Coatzacoalcos que dicen, a mí solamente me recibieron y en menos de un minuto me despacharon. La que me iba a entrevistar me vio y me dijo, usted a qué viene aquí, mire sus hijos, los expone, yo creo que mejor debe regresarse. Y le negaron el asilo. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque la pregunta es, ¿por qué esta población está buscando asilo en Estados Unidos? Aunque nos duela, las autoridades migratorias norteamericanas tienen un entrenamiento profesional y de alguna manera, entre comillas, respetan un poco el debido proceso. Es decir, si políticamente aceptan entrevistar a la semana a 100 migrantes, a los 100 les van a investigar el por qué están pidiendo el asilo. Y en México no. En México, en un minuto dicen, a ver, tú me caes bien, no, sáquese, regrésese. Entonces, es absurdo. O a ti no te creo, ¿no? Sí, a ti no te creo. El procedimiento aquí en México es más subjetivo. Entonces, ojo, esta crítica que la tome el gobierno mexicano como una observación para que a la voz de ya establezca procesos de evaluación del cómo están entrevistando sus agentes migratorios a quienes solicitan el asilo en México. Y dicho sea de paso, que el gobierno norteamericano tome esta observación, si es que nos escuchan, para que, pues, no sé, le diga a los mexicanos, oigan, pues capacítense así, en cuestión de psicología individual, si no sé, pero es lamentable. Es una tarea que ha estado pendiente durante muchos años, porque, bueno, si bien no se había vivido un éxodo como el que se está viviendo en este último mes, pues sí, el flujo migratorio es constante, ¿no? Es una dinámica constante para la cual las autoridades mexicanas no han estado preparadas, ¿no? 40 personas. Susana. Como se evidencia en estos momentos, ¿no? Estados Unidos tiene como 6,000 efectivos administrativos a lo largo de la frontera con México. Administrativos, psicólogos, comunicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, médicos especializados en temas migratorios y leyes migratorias, en refugio, asilo, guerras y demás. México tiene 40 personas, de las cuales se estima que el 50% tengan esos puestos por compadrazgo. Es muy probable. Fantástico. Muy, muy, muy probable. Y bueno, regresando al sentido social, precisamente, pues, redes como Facebook, como WhatsApp, el propio Twitter, pues nos pueden dar más o menos nos sirven como termómetro para saber cómo está el sentir de algunos sectores de la población mexicana. Platícanos, ¿qué piensan? Ya se organizaron, ya crearon grupos y páginas para convocar a protestas contra la caravana, contra la caravana que ya está en Tijuana, con las que están por llegar, y pues en un lenguaje muy similar al utilizado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump y por sus electores. Entonces, pues sí hay muchas expresiones del tipo, si quieren venir a nuestro país, que sea de forma legal, si quieren, en México, primero para los mexicanos y después, si es posible, pues para quienes vengan. Hay rechazo, acusaciones, señalamientos de que algunos migrantes vienen drogados o que se están alcoholizando y bueno, una serie de expresiones que pues caen en el racismo, ¿no? E incluso he visto algunos posts, ¿no? Así, algunas frases que acompañadas de alguna imagen que dicen, tú le quitarías tu suéter a tu hijo para dárselo al hijo de un migrante. Eso, ¿no?, ya es manipulación humanitaria. Entonces, sí, o sea, manipulación de conciencias, ¿no? Sí. Entonces, sí hay muchas expresiones de este tipo que también, bueno, hay que respetar posturas, aunque uno no las comparta. Y pues simplemente señalar que ahí están, ¿no? Está pasando esto también. Y pues nos queda como para la reflexión no es nuevo, ya sabíamos, ¿no?, que en nuestro país existen este tipo de expresiones, no solamente contra personas que no nacieron aquí, no solamente contra alguien que migra o que nos está visitando, sino para los propios mexicanos, ¿no? Entre los propios mexicanos también se suele dar este tipo de expresiones. Así es, bueno, por ejemplo, en la misma Universidad Veracruzana, los estudios que hemos hecho de migración, hay profesores que le dicen a jóvenes que estudian antropología, sociología, arquitectura en tercer semestre y regresaron a Estados Unidos y más o menos hablan español, les dicen, ¿a poco tú naciste allá? Mira el nopalote que traes en la cara y me sales con que hablas inglés. Entonces, esas también son actitudes racistas, discriminatorias, xenófonas, espantosas, que no debemos permitir. Gracias. En ningún momento, para nada. Sí, pues creo que el respeto se debe... Es lo que debe prevalecer, ¿no?, sobre todo. Y para comentarte esto, Susana Castillo, el actor social que está permitiendo toda esta confusión y toda esta animadversión hacia quienes no son mexicanos, porque también puede haber personas de otras nacionalidades, rusas y demás, quienes trabajan o son obligadas a trabajar en otros lugares, en esta caravana, el gran actor que está propiciando todo esto es el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque no ha informado a la población mexicana de lo que está ocurriendo. Y tampoco ha informado de que estas personas tienen derecho, porque la ley de inmigración lo permite en México, asilo contempla, solicitar asilo. Y en ese sentido tendría que explicarnos por qué solicitan asilo, a quiénes les ofrecerá o no el asilo, qué acuerdos, qué capacidad de respuesta, a qué acuerdos va a llegar con aquellos países donde las personas no califiquen para el asilo, los van a regresar, qué van a hacer con países, por ejemplo, como Guatemala, Nicaragua, Honduras, donde si de 500 personas guatemaltecas solicitando asilo, solamente 90 califican, qué pasa con las demás, cómo va a trabajar con Guatemala. Eso es responsabilidad social que debe mostrar en este momento el gobierno mexicano para todos nosotros en materia migratoria, pero ha tenido un gran argumento, que no tiene tiempo porque está en la transición política. Entonces, Exacto. Entonces esta es una llamada de atención fuerte para que hoy en día quien sigue al frente de este país asuma esta responsabilidad. Mientras tanto, tan pronto colguemos esta llamada, vamos a hacer lo que le corresponde a la Universidad Veracruzana. Voy a compartir algunos artículos de la ley migratoria donde habla de este refugio que se les puede ofrecer o no a quien lo solicite. Y quien quiera la ley migratoria, aquí la tengo en un PDF, se la mando a su correo electrónico para que la tenga y se informe. Porque es el problema que tenemos, desinformación. Es algo que va más allá, ¿no?, de lo que nosotros queramos o de nuestras preferencias, de nuestros afectos, ¿no? O sea, hay una ley, están respaldados legalmente por ella. Así es. Así es. Y vamos a hablar también de la capacidad de análisis que te permite la ley para saber, a partir de las investigaciones que hagas de quien solicite el asilo, a quién se lo damos y a quién no. Porque también puede haber personas que tengan otros intereses y no hayan sufrido realmente una pérdida o un hostigamiento o una persecución. Y pues, seguramente sí. Por supuesto. Entonces también estamos con toda la claridad del mundo de que cualquier persona con cualquier interés puede estar también solicitando asilo. De ahí que vuelva al punto de origen, la capacidad analítica y formación profesional que tengan estos agentes migratorios mexicanos. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Ya, te mando un abrazo, sabes que te creemos mucho en Radio V. Igualmente, les abrazo, bueno. Y pues estamos en comunicación. Susi, hasta luego. Gracias por tu llamada, te mandamos como siempre nuestro cariño y reconocimiento profesional a tu labor. Hasta pronto. Gracias, bye. Susana Castillo, periodista universitaria de la Universidad Veracruzana. Silvia, es que puedo, no por decir universitaria, sea ya de la web, ¿verdad? Puede ser de otra universidad. Periodista universitaria de la Universidad Veracruzana. Bien, ¿qué pasó ahí en los controles? Nadie está conmigo, solo. Tengo una melodía por ahí, ¿quién me la pasa? ¿Nadie? No, no te preocupes, aquí la báscula abajo, de acá la tengo en mi compu. Bueno, a ver, los sigo invitando para que nos llamen y se anoten acá en la rifa. Anótense en la rifa, por favor, y llévense estas palomitas orgánicas, palabra, y este cafecito chiapaneco también. Todos con certificado orgánico. Ah, y por si, a ver, creo que no se mojó porque les dije que se me regó el café. Y por si hay alguna duda, tengo el ticket de compra que no les voy a... Es decir, les voy a dejar el ticket de compra del día de hoy, de esta mañanita de las 8, pero le voy a recortar... Aquí está, mira. Le voy a recortar el precio. Se lo voy a dejar para que vean que es fresquecito todo esto. Los acabo de comprar esta mañana. Bien. Por acá recibimos un mensaje y nos dicen que... veamos... que pongamos rolas, que les ha gustado las rolas. Perfecto. Vámonos con esta chica, Alanis. Fantástica, una canadiense que hace años vi de lejitos y desde entonces me conquistó. Regresando, nos vamos con los mensajes que nos están llegando. Thank you. esta melodía siempre me encanta porque da gracias a todo. A todo da gracias. Y hace un par de años tuve la oportunidad de ver de lejitos esta cantante. Nunca supe que era Alanis Morissette. Hasta media hora después que me dicen: excuse me, ¿do you see Alanis Morissette? ¿Quién? No sé, digo, aquí hay mucha gente en el hotel y nos están tomando fotos y demás. Y estaba al lado de mí una chaparrita. Bueno, yo soy animalote, ¿verdad? Un animalote. Y simpática, sonriendo, sin pintura, sin nada, sin make-up. Y bueno, me flechó. Así como persona, ¿no? Como persona, tranquilas, no se desilusionen. Bien. Se me estaba pasando esto. El WhatsApp de la UV es el 2281-040477. Ustedes pueden mandar sus WhatsApps para decirme lo que quieran. No se preocupen, lo que gusten. 2281-040477. WhatsApp de Radio UV. Pónganle ahí para Carlos Garrido. 1, nos caes bien. 2, toca este tema. 3, es esto. 4, vete a ver si las gallinas pusieron huevitos para que hagas un desayuno. 5, vete al rancho de López Obrador. 6, lo que gusten. 2281-040477. Llámenos, perdón, manden sus WhatsApps para comunicarse con nosotros. Y agradecemos mucho a la familia Villegas, quien nos manda un fuerte abrazo. Y dicen que... ay, ya necesito lentes. Los apuntemos para la rifa y que compartamos el archivo de ley migratoria a su correo y nos lo envían. Claro, brevemente, porque no tenemos más minutos, ¿de qué se trata esto de el archivo que estoy compartiendo con ustedes? Miren, es la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, la cual tuvo la última reforma en octubre del 2014 y sigue vigente. Son varias páginas, son cerca de 18, 20 por acá, menos. Estamos como a 5 minutos, ¡no! Estamos como a 2 minutos, no menos, como a 5 minutos. No, son 20 páginas. No, son menos, son como 25. Entonces, esta ley que les voy a compartir brevemente me gustaría solo hacer referencia a lo siguiente, al artículo 5. En el artículo 5 nos dice que esta ley busca proteger básicamente la unidad familiar de quien solicite el asilo. Fíjense bien, la unidad familiar, el interés superior del niño, la no discriminación, la confidencialidad, la no sanción por ingresar irregular sin documentos. Tan solo el artículo 5 nos está diciendo que de esta caravana de migrantes, quienes tocaron la puerta en las fronteras mexicanas del sur, el gobierno mexicano, a través de sus agentes migratorios, estaban obligados a entrevistarlos y ver quiénes necesitaban este ingreso. Perdón, quienes estaban solicitando el asilo por cuestiones de poner en peligro su vida, poniendo siempre especial atención y cuidado en la unidad familiar, el interés superior del niño, es decir, en todo momento cuidar a los niños y no sancionarlos por su ingreso irregular. Sabemos que hubo familias quienes fueron empujadas, golpeadas, lastimadas, niños lastimados y demás. Pero también sabemos que, de alguna manera, el gran pero, olvídenlo. Le quiero decir lo siguiente. Sabemos que estas acciones, por parte de autoridades migratorias y policíacas, violentaron categóricamente la Constitución mexicana y los derechos universales de las personas. No significa que tenían que abrir las puertas para que entraran. Pásenle sin problema. Significa que el gobierno mexicano tenía que hacer su chamba y con toda organización, por grupos, se me ocurre pensar, grupos de 20, de 50, de 100, empezar a entrevistarlos y ver cuál era la necesidad por la que estaban pidiendo entrar el refugio sobre todo. El artículo 6 también de esta ley nos dice que por ningún motivo, fíjense bien, por favor, por eso quiero hoy compartir esto con ustedes para informarnos, como universitarios estamos llamados a informarnos. Por ningún motivo, ninguna persona en la frontera, en cualquier frontera de México, que solicite el asilo, debe ser rechazada, maltratada o regresada a su lugar de origen porque pone en peligro su vida. En otras palabras, la están regresando a la boca del lobo a la familia hondureña que hace unos días en Tapachula, acá en Chiapas, solicitó el asilo. La regresaron a la boca del lobo. Es un ejemplo. Fueron cientos de familias quienes venían y siguen viniendo en las caravanas. Otro artículo. El artículo 9 de esta ley nos dice que las personas solicitantes de asilo deberán permanecer en las estaciones migratorias. Es decir, quienes estaban solicitando asilo por esas circunstancias que ponen en peligro sus vidas en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en otros países, durante la entrevista, el agente migratorio, considerando que tiene esa capacidad analítica, formación profesional, disciplinas, entrenamientos que lo hacen un agente migratorio ejemplar, observa cómo la señora Hernández llega con sus tres hijos, se sienta ahí frente al agente migratorio y le dice: señor, yo quiero estar en este país porque acá en mi país, llámese Honduras, Guatemala y demás, a mi esposo ya lo mataron, a mis hermanos también, nos quitaron las tierras y ya no tenemos dónde trabajar y lo que nos pagan no alcanza para comer. Y hay ciertos grupos en mi país que están intentando robarme a mis hijos para traficarlos o lastimarlos. Por eso vengo a México. Este artículo 10 y artículo 9 debe permitirle al agente migratorio mexicano dedicar el tiempo necesario para entrevistar a esta familia y a partir de los argumentos que está poniendo la señora Hernández sobre la mesa, decir: señora, vamos a ofrecerle en este albergue un lugar donde dormir, donde estar una semana. En esta semana, la información que usted nos dio, vamos a checarla allá. Si usted dice que en algún momento, lamentablemente, su esposo murió y lo mataron y la policía se dio cuenta de su país, vamos a llamar a esa policía, vamos a llamar a ese lugar y vamos a corroborar todo esto. Es lo que tiene que hacer la autoridad migratoria cuando está entrevistando a una persona que solicita el asilo. Entonces, es lamentable. Es lamentable que hoy en día esto no está ocurriendo. Y por supuesto, como lo platicaba con Susana Castillo, por supuesto, en estos grupos pueden venir también diferentes personas con diferentes intereses que puedan de alguna manera no estar buscando refugio porque no lo necesitan. Tampoco quiero sonar discriminatorio o racista o contradecirme, pero esa es la capacidad que tendrá la autoridad migratoria para analizar los casos que se presentan en los puertos fronterizos de México. Pero en serio, que realmente, realmente decepciona, da coraje, molestia que, número uno, no haya spots en las cadenas televisivas como Televisa Sensibiliza, otros canales diciendo: señores y señores, mensaje a la nación de ante las caravanas migratorias por el presidente de la República o el secretario de Gobernación o el de migración para explicarles qué está ocurriendo. Y sencillo, que nos digan esto, que nos digan que son personas que están huyendo, que buscan refugio y demás, pero que todas tendrán el derecho de solicitar el refugio en los puertos fronterizos, serán entrevistadas, serán analizados sus casos, y las personas, pues, que no necesiten este refugio, no se les va a otorgar. Ejemplos, insisto, sin sonar a comentarios discriminatorios. Alguna persona que diga, bueno, yo simplemente quiero entrar y quiero ir a Estados Unidos y porque no encuentro chamba acá. Bueno, ¿cómo te llamas? Carlos Garrido. ¿Dónde vives? En tal país centroamericano. Hagamos algo, Carlitos Garrido. Espera aquí en esta estación migratoria una semana. Vamos a averiguar lo que nos dices y te avisamos si la situación que dices, bueno, es meritoria de ofrecerte el refugio. Sale, pues. Y estando en ese refugio, de repente mi actitud es diferente. Empiezo a acosar a las mujeres migrantes, empiezo a tener problemas con quienes están ahí. Y de repente llega la información a la semana y observan que Carlos Garrido, en ese país centroamericano donde vivo, pues tuve una conducta que me llevó varias veces a ser sancionado por la ley. Entonces es como cuestionable que yo esté solicitando ese refugio. Contrario a la señora Hernández, quien sí lo necesita. Entonces esto es lo que tiene que hacer la autoridad migratoria. Nos llegan aquí algunos mensajes. Alguien me mandó unas caritas así como... A ver, dice, a ver. Muy buena transmisión del programa Veracruz Tierra de Migrantes. Muchos saludos a Carlos Garrido. Gloria Tobar. ¡Ah, Gloria Tobar! Fuerte abrazo. Le mandamos un cálido abrazo a nuestra amiga Gloria Tobar. Y por acá nos dice... una carita, una música y nos mandan una manita. Muchísimas gracias. Bueno, es hora de hacer la rifa porque se nos va el tiempo. Memo, ¿cuántos minutos tengo? ¿Dos o tres? Dos. Bien, a ver, de la rifa vamos a lotarlo así. Tenemos a Romeo González Ramírez, Rogelio Rebolledo Hernández, María del Carmen Sánchez Flores, Fabiola Pérez Hernández, Rafael Zabaleta, Ana Berta y la familia Villegas. Bueno, la familia Villegas vale el número 2, porque llamó, primero fue Romeo y luego la familia Villegas. Entonces tenemos 7 participantes. 7 participantes. Nos queda un minuto. Sil, levanta tu manita. Sil, regálame un número del 1 al 7 y dime, ¿cuál te gustaría? El 3. 1, 2, 3, se lo lleva Rogelio Rebolledo Hernández. Pase aquí a Radio V para que se lleve sus palomitas y su cafecito bien sabroso. Y disfruten de este puente familiar. Por aquí alguien me manda un mensaje y dice, pon esta rola. No son complacencias, pero los radioescuchas quieren escuchar esta rola. Démosle unos 10 segundos.